Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy, como todos los viernes, adelantamos nuestro horario a la una de la tarde y nos quedamos en los próximos minutos con la antesala de lo que nos va a traer el fin de semana. No va a ser mucho, pero algo hay. Tenemos partido, tenemos al Ubrique Unión Deportiva en la sexta jornada de Liga de la Primera Andaluza, recibiendo en casa al equipo del Trebujena. Va a ser la segunda jornada de esta competición liguera que en la que se disputen todos los partidos programados. Hasta ahora solo ha ocurrido en la primera. El resto de jornada ha habido partidos aplazados, todos ellos, como saben, por motivos relativos a la crisis sanitaria, a esas restricciones de la movilidad o propiamente a la situación de la COVID en las distintas localidades a las que pertenecen estos equipos. Pues bien, el Ubrique Unión Deportiva llega a esta sexta jornada tras descansar en la quinta, aplazarse su partido ante el Torno 2009, que tiene fecha ya, será el 3 de enero cuando se dispute este partido, y una semana antes a ello venía de ganar en casa precisamente al conjunto del Jerez Deportivo Fútbol Club. Es decir, con 4 puntos en el casillero tras un empate y una victoria, el Ubrique Unión Deportiva juega su tercer partido recibiendo en casa a todo un coco de la categoría, el equipo de Trebujena, uno de los eternos favoritos al ascenso a la División de Honor, y que ha empezado esta temporada de una forma algo irregular, tanto por el tema deportivo, exclusivamente deportivo, por los resultados, como por el hecho de poder mantener una regularidad en lo que es la disputa de los partidos. Decir que en la primera jornada salió goleado de Villamartín, pero la semana pasada, precisamente, también conseguía golear al equipo de Chipiona en casa. Lo que sí están demostrando estos equipos es que en casa son bastante fuertes, todos conscientes de que la importancia, la clave, va a estar en esta primera fase en hacerse fuerte en casa, hacerse muy fuertes en casa y no dejar ceder ningún punto. Es la idea que también tiene el Ubrique Unión Deportiva, como no puede ser de otra manera. Recuerden que el partido se va a jugar el domingo a las 12:30 en el Antonio Barbadillo, a puerta cerrada, tal como ocurriera con el Jerez Deportivo Fútbol Club, y que, Iván Fernández Sánchez es el árbitro designado, ha sido el árbitro designado para dirigir este partido. Le van a acompañar en las bandas Jesús Gil Ramírez y Luis Fernández Chacón. Por lo que hemos podido hablar en la previa con el entrenador del Ubrique Unión Deportiva, con Miguel Domínguez, llega a este partido con todos sus jugadores disponibles, incluido Alberto, el portero del conjunto ubriqueño estas últimas temporadas y que no ha podido estar, al menos en este arranque, ¿no? Pero parece que vuelve y seguramente vuelva también a la titularidad. Es un jugador que ha demostrado su valía en estas 2-3 últimas temporadas. Solo hay que contar con la baja segura, la de Gago, que todavía sigue arrastrando esa sanción de la pasada temporada. Además del Ubrique Unión Deportiva Trebujena, que como decimos se disputa el domingo, este fin de semana nos deja los siguientes choques en esta primera andaluza en el subgrupo 2. Chipiona, Jerez Industrial, Algaida, El Torno 2009, Recreativo Portuense, Jerez Deportivo Fútbol Club B y Roteña, Villamartín. Este es sin duda el partido de la jornada. Como decimos, nosotros nos vamos a quedar en primer lugar hablando de la previa de ese Ubrique Unión Deportiva Trebujena con el entrenador del Ubrique Unión Deportiva, Miguel Domínguez, que por cierto también nos ha adelantado que ya tiene fecha, ya hay fecha para todos los partidos que se han aplazado. El 8 de diciembre se va a enfrentar aquí en casa al conjunto de la Roteña. El 27 de diciembre lo va a hacer ante el Villamartín y el 3 de enero ante el Torno 2009. ¿Qué quiere decir eso? Pues que los fines de semana de descanso ya no van a ser tales. Todos los fines de semana se van a jugar, incluidos los que cojan el periodo navideño. Salvo ese partido del día 8, festivo, martes. El resto no se va a jugar entre semana, va a ser en fin de semana. Sin más preámbulos, nos quedamos ya con esas palabras del entrenador del Ubrique Unión Deportiva, Miguel Domínguez. Pues la verdad que es un partido bastante difícil, ¿no? Con un equipo que después de haber jugado a la Gemilla Martín, pues volvió a la competición el fin de semana pasado con una victoria bastante holgada ante el Sipiona por un 5-0, ¿no? Así que un partido donde nos va a costar muchísimo y esperemos poder dejar los 3 puntos aquí en Ubrique, ¿no? Bueno, son 2 resultados, primero en Villamartín, donde no consiguieron la victoria y fueron goleados, y este fin de semana están goleados, ¿no? Y que se está viendo que todos los equipos en tu casa es donde me quieren hacer fuerte, y así es como nosotros afrontamos el partido, ¿no? Intentar dejar que no salgan puntos de aquí de nuestro estadio, ¿no? Hombre, no es lo mismo ni lo, pero creo que tampoco nos deben afectar, ¿no? Nosotros teníamos claro que la semana pasada no íbamos a jugar y estuvimos entrenando duro, ¿no? Y esta sabíamos que sí íbamos a jugar, ¿no? Así que no creo que nos deban afectar, ¿no? No es el mismo que el año pasado, pero más o menos es el mismo, ¿no? Tiene jugadores que importantes que le faltan, pero bueno, un equipo que, como en esta categoría, pues no nos va a poner las cosas fáciles, ¿no? Ni este ni ningún equipo, ¿no? Sabemos cuáles son sus puntos fuertes y también sabemos cuáles son sus puntos débiles, ¿no? Así que esperando que llegue el domingo para intentar conseguir la victoria. Pues nosotros la verdad que llegamos bien, ¿no? Con ganas de empezar a jugar continuadamente, ¿no? Y la verdad que llegamos bastante bien y sabiendo que los puntos de casa pues son importantísimos, ¿no? Así que por ese aspecto creo que llegamos bastante bien al encuentro. Pues no, la única bala que tenemos es la de campo por sanción y ya veremos quiénes son los que nos entran en la convocatoria, ¿no? Ahora mismo pues no tenemos a todos disponibles. Y ya el parón pues se va a terminar, ¿no? Puesto que ya ahora empiezan una serie de partidos y es un mes bastante importante, ¿no? Donde vamos a tener muchos partidos y todos los jugadores van a ser importantes, ¿no? Tanto que juegue un poco más como el que juegue menos, ¿no? Son 23 y los 23 son importantísimos para nosotros, ¿no? Así que deseando ya que esto comience lo que es, como te dije antes, continuadamente y poder engancharte a 4 semanas seguidas jugando, que es lo que nos va a hacer ya coger el estado de forma óptica. Las 2 semanas que tenemos en Navidades, pues no las vamos a tener, ¿no? Vamos a seguir las 2 que teníamos de parón, pues las vamos a jugar, ¿no? También nos puede vivir para encarar lo que es la segunda fase con un estado de forma óptimo y intentando conseguir los máximos puntos posibles, ¿no? Sí, y eso es lo que ha comunicado la federación, ¿no? Que antes de que comience la segunda vuelta, todos los partidos aplazados deben estar disputados, ¿no? Así que ahora este diciembre pues, va a venir un cambio de partido bastante importante para todos los equipos, ¿no? Pues ahí estaban las palabras del míster del Ubrique Unión Deportiva, de Miguel Domínguez, en esa previa al partido que se va a disputar este fin de semana. Como decimos, partido correspondiente a la 6ª jornada de la competición liguera de la primera andaluza gaditana en su subgrupo 2. Vean ya todas las clasificaciones, todas las derivaciones que tiene el fútbol andaluz a día de hoy. Muchos de ellos por motivo que todos conocemos de esta pandemia, que ha obligado pues también a modificar esos calendarios. Por cierto, hablando de modificación de calendario, ya comentábamos que el Senior B, el Ubrique Unión Deportiva Senior B, que tenía previsto haber comenzado el pasado día 21, también ha visto cómo la federación le ha modificado el calendario. Se aplazó esa primera jornada, se ha decidido pues cortar por lo sano, no aplazar ni la segunda ni la tercera, sino directamente modificar el calendario de nuevo y poner la primera jornada el próximo 6 de diciembre, que va a ser cuando arranque la liga, en principio, si nada lo impide, en esta tercera andaluza gaditana. Recordemos que esta jornada comenzaría para el Ubrique Unión Deportiva con un duelo ante el Ciudad de Cádiz aquí en Ubrique. Sería, insistimos, el próximo día 6, que no es este domingo, sino el siguiente. También tenemos, por lo tanto, el comienzo de esta jornada muy cercano. Y todo ello, como decimos, esperando que se cumplan esos pronósticos, esos plazos y esa fecha establecida por la Federación Andaluza de Fútbol, lo que supondría pues que la cosa o sigue igual o mejora un poco, y nos referimos a la situación sanitaria. Bien, vamos a dejar el fútbol a un lado, ahora mismo la única competición de la que podemos hablar en plan competitivo, y vamos a centrarnos en el fútbol sala. En concreto, vamos a hablar del fútbol sala federado, del fútbol sala provincial y del fútbol sala femenino, todo en uno, con el Ubrique Fútbol Sala Femenino. Un cambio de en estas últimas semanas, la competición tendría que haber comenzado el pasado 15 de noviembre. El 21 era cuando debutaba el Ubrique Fútbol Sala, porque la primera jornada descansaba, es decir, el fin de semana pasado debutaba. Y bueno, pues en este correspondería la tercera jornada de liga. Eso en el calendario inicial aprobado por la Federación Andaluza de Fútbol. Pero resulta que ese calendario también ha sufrido una modificación. Ha decidido que finalmente se cierre 2020 y que la liga comience en enero de 2021. Por lo tanto, se ha aplazado el comienzo de esta competición provincial. En principio no tendría por qué afectar a grosso modo al calendario de la temporada, porque había muchas jornadas de descanso, aunque bien es cierto que parece ser que se va a alargar su final, que estaba previsto para primeros de mayo. Bueno, para conocer nosotros algo más sobre por qué se ha producido este cambio de fecha y cómo se encuentra ahora mismo el Ubrique Fútbol Sala preparando esa temporada que parece que no comienza nunca, vamos a hablar con la capitana del equipo, con Noelia Guerrero, que la tenemos al otro lado del teléfono. Noelia, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Finalmente no ha podido ser y la segunda andaluza ha modificado su calendario, que tenía que haber empezado el pasado día 15, y establece que la liga comenzará en 2021. Explícanos, ¿qué es lo que ha pasado? Pues efectivamente, estábamos a la espera de que pusieran el horario de este partido y recibí un correo de que uno de los equipos de nuestra competición pues había propuesto dejar a la liga para empezarla en enero, como lo que quiso decir, la propuesta fue que iba a haber esta semana partido y otro nada más después del puente, ya después eran fiestas de Navidad y Reyes, supuesto, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Y entonces pues la mayoría han aceptado y se empezará en enero con el mismo calendario, pero se supone que en las mismas vueltas, pero no habría descanso, como antes íbamos a tener algunos parones. Uh-huh. Aunque hubiera cuatro vueltas íbamos a tener parones, pero ahora pues sería así, terminando con la intención de terminar antes del 15 de junio, me parece que es cuando comenzarían los play-offs, los ascensos y todas las cosas. Uh-huh. Bueno, lo primero que queremos destacar es precisamente eso que tú comentas, que si comenzara este fin de semana, solo se disputarían dos jornadas de aquí a final del año. Y ahí estaba esa propuesta de uno de los equipos que componen esa segunda andaluza. ¿Vosotros estáis a favor de esta habéis votado a favor de esta propuesta? No había dado tiempo ni a votar. Como ya dos equipos habían dicho que de acuerdo, más el que lo había propuesto, eran tres, ya dijéramos lo que dijéramos, no, uh-huh. no iba a tener ninguna variación. Uh-huh. También hay que decir, Noelia, que bueno, con todas estas últimas restricciones, a pesar de ellas, se abría la posibilidad de que las ligas absolutas federadas sí pudieran comenzar, ¿no? Aquí, sí, efectivamente, si no hubieran propuesto esto, nosotras hubiéramos jugado este fin de semana. Uh-huh. Aquí después a todas nos hicieron el COVID también, uh-huh. ninguna dimos positivo, todo el cuerpo, tanto técnico como la jugadora, dimos negativo en los test del COVID. Uh-huh. Te decía que aquí el único hándicap que se podría presentar para competir en estos momentos es el tema de los desplazamientos, ¿no? Que está ahí como cogido entre alfileres. Bueno, en verdad podemos desplazarnos simplemente con nuestra ficha, ¿no? De que estamos federadas, sirve como para podernos desplazar. Uh-huh. Entonces no hubiera pasado, en verdad, eso no hubiera pasado nada. Y me comentabas que a vosotras os hicieron el test, bueno, ahora ya pues casi más de 3 semanas, ¿no? Sí, más o menos, 3 semanas puede hacer. ¿Sabes si se va a repetir cuando arranque la liga? Porque en principio esos test estaban previstos que se hicieran una semana antes de que comenzara la competición. Claro, claro, nosotros lo hicieron la semana antes de que empezara nuestra competición, que era donde descansábamos. El 15 de noviembre. Efectivamente. Y claro, yo anoche cuando hablaba con uno del tema de Cádiz, ¿no?, de tema de federación, fue lo que le dije. Entonces, mi pregunta fue la siguiente: si no mucho el COVID y no vamos a empezar hasta después de Reyes, ¿qué pasará? Y entonces dijo que lo más seguro es que nos vuelvan a hacer test del COVID. Bueno, sería lo más sensato, ¿no? Teniendo sí. En cuenta que ese test primero se os ha hecho o se os haría 2 meses antes de que comenzara la liga, si comienza finalmente en el mes de enero. Entonces, Noelia, ¿qué fechas se barajan ahora y en qué condiciones? Si finalizaba antes, a primeros de mayo, ahora nos comentaba que puede que se retrase hasta junio. Que el 15 de junio tienen que estar todos los equipos, una semana antes del 15 de junio tienen que saber cómo ha quedado la clasificación, quién asciende, todas esas cosas, porque fue a los play-offs. Claro, nosotros terminábamos, como tú bien dices, en mayo, pero teníamos parones, como tú puedes ver en el calendario. Entonces, lo que ellos dicen que mantener las mismas vueltas, pero menos descanso. Si hemos perdido tres jornadas más estas tres o por ahí más, es decir, imagínate, un mes y medio casi, pues terminaríamos como a mediados de junio, haciendo los mismos descansos, pero si quitan los descansos, pues vendríamos a terminar más o menos pues en mayo. Bueno, Noelia, ¿cómo se han tomado tus compañeras la noticia? Porque entiendo que se morís de ganas de jugar ya un partido oficial, ¿no? Hombre, pues llevamos tiempo entrenando y demás, y la verdad que teníamos ganas, pero bueno, si como tú bien dices, son dos partidos, no son más, dos partidos, y de aquí a enero, como están las cosas, está mejor del COVID este y tal, pues más tranquila, en verdad, alguna jugadora o el club o según por donde lo mire. Además, tenemos más tiempo. Es verdad que los entrenadores lo dicen, que no tenemos nada que ver con el año pasado. Físicamente estamos mucho mejor, muchísimo mejor de como empezamos el año pasado. Y mira, pues no hay mal que por bien no venga, ¿no? Pues seguimos poniendo un poquito más de robante. Y de ánimos. Sí que teníamos ganas, ¿verdad? Muchas ganas. Y luego la gente que ha apostado por nosotros, ¿no? En los tiempos que estamos ahora, ¿no? Tanto como David de Loasi, ¿no? Con lo que ha podido, pintura en la sierra, por el deporte, el ayuntamiento dando instalaciones. Son cosas que en los tiempos en los que estamos, pues hay que agradecer y valorar mucho más de lo que lo hacíamos antes, ¿no? ¿Y de ánimos cómo andáis? Pues bien, la verdad que muy bien. El entrenamiento, toda muy contenta, muy buen rollo, muy buen feeling. La verdad que bastante bien. Bueno, y tú comentabas eso precisamente, lo relativo a la preparación física. Si el año pasado hablábamos que os faltó quizás pretemporada, este año vais a ir sobradas en ese aspecto, ¿no? Sí, también al tener dos personas nuevas, ¿no? Porque tanto Céfora del Bosque como Estefanía, una chavala que jugaba aquí antes, pues así, y Carmen también, que se ha incorporado hace poco también por el trabajo y tal, pues mira, así tenemos más tiempo como para hacernos más todavía, ¿sabes? Ahora mismo contáis con una plantilla de 10 jugadoras, ¿no? De 10, a ver, yo creo que incluso 11 o 12. Si jugáramos todas, podríamos estar más 10, porque entre 10 o 12 somos, Jesús. Bueno, y este viendo cómo están las cosas, parece difícil que se vaya a ampliar, ¿no? Más que nada lo digo porque sí. Ya incluso para entrenar se necesita estar federada y eso está un poquito retrayendo a que gente se pueda incorporar al equipo, ¿no? Que pueda probar antes, decimos. Sí, tú no puedes, por ejemplo, antes podría venir a un entreno y probar si te gusta, si se te da bien, si quieres formar parte del club, ¿no? Pero ahora es que para venir a entrenar tienes que sacarte la licencia y reconocimiento médico, si no, no puedes. Ustedes tenéis 12 jugadores, 12 jugadoras con ficha, ¿no? Sí. ¿Y tú crees que ese número de jugadores es suficiente para garantizar la temporada o lo ves o la ves algo corta? Sí, yo lo veo bien porque date cuenta, el año pasado éramos menos. Y hicimos bueno, que estuvimos todos jugando. Claro, está bien. Yo creo que bien, hombre. En ese aspecto... Todas seguimos jugando y todas tal, bien. Claro, en ese aspecto, como decimos, se anda sobre el alambre cuando es una plantilla corta, porque pueden aparecer las lesiones o el no poder acudir por distintos motivos a determinados partidos, y sí os podéis ver ahí un poco cortas, ¿no? Claro, efectivamente. Yo, por ejemplo, estoy a expensa de una operación también. Uh-huh. Entonces, pero mira, si me operan ya, pues no me va a venir nada mal, porque al final van a estar atrás hasta enero, así que voy a tener tiempo para recuperarme y poder, si es que me operan ya. Uh-huh. Oye, Noelia, ¿y en los entrenamientos estáis acudiendo todas? Como ya te digo, sí, sí, claro, menos Zaira, de que por asuntos de trabajo, ¿no? Uh-huh. De hecho, como la están llamando a diferentes lugares, ¿no? De al ser maestra de educación física, ¿no? Pues ahora se necesita, ¿sabes? La bolsa y tal, pues cada X tiempo están de un lado en otro, de momento haciendo suplencias. Entonces, por ejemplo, pues esta hasta dos semanas que no pudo entrenar, pero por ejemplo, ahora va a venir los martes a entrenar. Pero por todo lo demás, todas venimos a entrenar. Porque lo digo más que nada que por lo menos se pueda jugar un partidillo entre vosotras para recordar, ¿no? Y no sea toda la preparación física, que también se echará de menos, ¿no? Sí, nosotras ya estamos haciendo lo que es, como tú dices, partidillos, ¿no? Para que todo no es físico lo tenemos. Y cuando empezara la liga, íbamos a... Como ya te dije, los entrenadores habían dicho que un día sería físico, ¿no? Táctica, técnica, toque de balón. Y otra sería, y el jueves sería, pues, más light al saber que el fin de semana tiene un partido, ¿no? Uh-huh. Pero esta semana, tras dos semanas, hemos estado haciendo partidos para, hombre, para... Ellos tienen que mirar las posiciones, los movimientos, el defender, el atacar. Esto también es importante, no solo el físico. Claro, y ahora mismo con esa pretemporada tan grande, ¿no? Entiendo que, bueno, lo que es machacaros físicamente para coger el punto de forma no tiene que ser prioritario, ¿no? Hasta saber exactamente cuándo vaya a empezar la liga, o sí. O ahora es el momento de hacer esa base física para toda la temporada. Nosotros seguimos en la misma línea, Jesús. No porque vayan cambiando de cuando empieza la jornada, empezar la liga, estamos cambiando. Ellos, el cuerpo técnico, ellos están manteniendo lo mismo. Es decir, excepto estas dos semanas que te he dicho que ha sido más partidos, todo el tiempo hemos estado físico, circuito, jugadas, cosas de estas. ¿Y ahora mismo en qué aspecto están insistiendo más Alberto Pérez y José Vilches? ¿Qué es lo más importante para ellos en estos momentos? Yo creo que lo más importante para ellos es el posicionar cada una, ¿no? El ver, el ir meneando jugadoras, es decir, si cuando te veas en una situación de que las titulares, ¿no? Por ejemplo, cómo hacer los cambios, ¿sabes? Y probando cómo quedarían mejores los cambios para que el equipo no esté descompensado y vaya bien, ¿sabes? Y aguante el partido, ¿no? Lo que nos pasaba en la segunda parte. Cosas de esas creo que están valorando. Yo creo que esto, los movimientos, el cómo... Por ejemplo, la portera saca balones largos cuando nos presionan. Por ejemplo, si estamos jugando un partido con una presión, presionamos. Entonces, cómo sacar balón en la presión, cómo defender. En eso están haciendo ahora mismo hincapié en eso. Antes te digo que hacía el físico, mucho circuito, correr, de todo. Uh-huh. Lo que a mí me da la impresión de que las sensaciones ahora son mucho mejores que hace un año, ¿no? Sí, puede ser, tú. Date cuenta que ahora es como lo que tú dices, como que tenemos más tiempo, hemos tenido más tiempo, hay incorporaciones, nos estamos haciendo, bueno, todos haciendo al equipo, lo hemos hecho, llevamos buen feeling. Entonces, el tiempo ha sido un punto a nuestro favor. Y por último, las restricciones últimas, la de las limitaciones horarias, ¿os han afectado de alguna manera o han tenido que reprogramar los horarios del entrenamiento o seguís con lo mismo? También lo digo por el tema del toque de queda. Seguimos con lo mismo porque el nuestro es de 8:15, 9:15 y uh-huh. Las que vienen de fuera son del Bosque y Maven, de la Huerta Benamahoma. Uh-huh. Que le da, entonces, le da tiempo a regresar, ¿no? Sí, le da tiempo. Uh-huh. Irán las chisadillas, pero bien. Uh-huh. Bueno, así a todo, viendo de dónde venimos, de esos meses de confinamiento domiciliario, de esas restricciones, de toques de queda, etcétera, entiendo que a pesar de que ahora mismo no se sabe cuándo va a empezar la liga, se intuye que será en enero, pero el mero hecho de poder entrenar ya es algo bueno para vosotras, ¿no? Hombre, claro, tú imagínate que estuviéramos encerrados, no pudiéramos entrenar. Es como que estamos haciendo nuestra vida, ¿no? Uh-huh. Es como que hacemos lo mismo que cuando no había COVID. En plan, digo, de entreno, ¿eh? Uh-huh. De, no de vida, porque evidentemente nadie hace la vida como la hacíamos antes. Claro. Pero en plan de nuestra semana es pues, lo típico de tú, el trabajar, el saber que tienes tu entreno de tal hora y que lo puedes realizar. Uh-huh. Con diferentes, con varias cosas, ¿no? Como por ejemplo pues, los protocolos, el llevar un buen protocolo, la desinfección de las manos, no poder utilizar vestuario, pero dentro de lo más importante, que es lo que nos gusta, que es practicar deporte, pues la verdad que bien. Por eso te digo que aunque no comience la liga, el que no comience la liga pues puede ser un fastidio, pero en esta situación precisamente valora uno lo que es precisamente entrenar, ¿no? Poder, hombre, claro, poder hacerlo. Date cuenta que nosotras queremos jugar, evidentemente estamos haciendo una pretemporada, lo que queremos es realizar el trabajo que han hecho nuestros entrenadores, ¿no? Yo creo que sí va a empezar. Yo, si miras atrás, llevamos, yo qué sé, 8 meses con esto y la uh-huh. cosa va a meón. Sí que había la segunda ola hecha de, pero hombre, que yo lo veo, hay que mirar todo con positivismo, ¿no? Porque si no, y date cuenta, es como decía ayer de la federación, que las estadísticas marcan que haciendo deporte el porcentaje de riesgo no es como para no competir. Uh-huh. Sí. Bueno, total, pues seguiremos a la espera como con el resto de todas las competiciones ahora mismo. Todas en suspenso, aplazadas, salvo honrosas excepciones como puede ser el fútbol senior. Y el resto pues aquí ahora mismo todo parado y a la espera. Pero, sí, dime. Pero puntualizas tú que nosotras no hemos empezado este finde porque había una propuesta. Sí. Cual, si no, se hubiera empezado. Ya lo sé. No hubiera estado retenido, sino que nuestra liga hubiera empezado. Ha quedado lo suficientemente claro y vamos, doy fe de que por ganas no es, precisamente por lo que no se va a comenzar la liga. Te decía eso, que bueno, pues todo a la espera de que en 2021 se aclare un poco el panorama y puedan ya comenzar las distintas competiciones, ¿no? En todas las disciplinas deportivas y que retomemos esa vieja normalidad o nueva normalidad, como la quieran llamar, de todos los fines de semana, pues tener ahí eventos deportivos de los que disfrutar. Noelia, que lo vamos a dejar aquí, que como siempre, que muchas gracias por habernos atendido, a seguir disfrutando lo que se pueda ahora de los entrenamientos a la espera de que empiece la competición. Y nada, mucha suerte. Muchas gracias, Jesús. Un abrazo. Gracias a todas las personas que están apoyándonos, incluso en los tiempos que están corriendo. Uh-huh. Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota. Pues con esto último nos vamos a despedir nosotros por hoy. Ya volveremos el próximo lunes con el resumen de lo que nos deje esta corta jornada reducida a ese partido entre el Ubrique Unión Deportiva y el Trebujena, que se va a jugar el domingo a las 12:30 en el Balbadillo, correspondiente a la sexta jornada de Liga. Decir que volveremos el lunes en nuestro horario habitual a las 6:00 p.m. y que ahora se quedan con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen un feliz fin de semana. Persona cualquiera.